está ahí, aunque no te pueda ver, yo sé que estás. Vivo la vida real, sé que tú conmigo estás, sé que no me dejas. Sé que estás ahí, aunque no te pueda ver, sé que estás. Vivo la vida real, sé que tú conmigo estás, sé que no me dejas. Sé que estás, yo te puedo sentir tu presencia, en la esencia de la esencia, sin contradicción, más que evolución, tras cada canción, ayuno, oración, respeto, pasión, amor, por mi Dios, pura liberación, es un alma agradecida, siempre adora a su Dios, por lo tanto, Dios mío, Padre Santo, derrama tu presencia con las notas de mi canto, pasa tu manto, pele palos en un canto de adoración, relleno de unción, soy un joven que está puesto para meterme en tu visión, yo, entendido, he comprendido, que sigo, yo sigo vivo porque tú estás conmigo y digo, no me quiero alejar de ti. Yo quiero vivir para ti, que se pose tu gracia en mí. Derrama tu presencia sobre todo el que está aquí. Digo, no me quiero alejar de ti, que se pose tu gracia en mí. Yo quiero vivir para ti, derrama tu presencia sobre todo el que está aquí. Yo sé que estás ahí, aunque no te pueda ver. Sé que estás. Vivo la vida real, sé que tú conmigo estás. Sé que no me dejas, sé que estás ahí, aunque no te pueda ver, sé que estás. Vivo en la vida real, sé que tú conmigo estás, sé que no. Realidad, verdad, palpable, misericordia, un Dios afable. Él toca, déjalo entrar, tum, tum, tum, tum. No te hagas el ignorante, sé que lo puedo escuchar. Él quiere morar contigo, Él quiere estar contigo, Él quiere ser tu amigo, Él quiere vivir contigo. Vivo la vida real, sé que tú conmigo estás, sé que no me veas. Sé que estás ahí, aunque no te pueda ver, sé que estás. Vivo la vida real, sé que tú conmigo estás, sé que no me dejas, sé que no me dejarás. White Cross Records, gloria a Dios. Remitente, remitente. Notas, notas, el álbum, el álbum, yeah. Yeah. A la gloria de Dios. Ajá. Él siempre está ahí.